donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo coronavirus. El grupo de coronavirus somos. Buenas tardes. Habíamos erradicado la cofia y parece que nos quieren poner una corona, ¿eh? ¿Qué pasó? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo no sé si entro en categoría de virus, me parece que soy una bacteria multiresistente a esta altura porque llevo 35 años en la profesión. Así que resistente a muchas cosas. Esperemos que al coronavirus también. No me han llevado otras cosas. No creo que sea el corona quien se lleve al que está hablando. Así arrancamos en otra tarde excepcional. Como siempre fuera... No, hoy es viernes, el día que nos toca. Estamos en el horario que nos toca. Estamos en el lugar que nos toca. Lo único que no estamos es en la temperatura que nos corresponde. Que se nos fue un poco de mambo. Debe ser... Bueno, pero entre los mitos y leyendas, la temperatura nos salva del corona. Temperatura preventiva, prefiere el dengue, digamos. Ok. Estamos con una temperatura de 23 grados, dice. No, me equivoqué. No, 28, sensación térmica 31. ¡Qué grande! No, bueno, pero sin duda esto que marcás es muy interesante. O sea, en la medida que, digamos, que haya esta temperatura, nos va a afectar, se va a potenciar el contagio de dengue, digamos, y claro. A medida que esto vaya bajando, uno va a ir empeorando el panorama con el coronavirus, con esta gripe. Claro, matamos un bicho y nos revienta el otro. Así bueno, es. Bueno, pero el coronavirus nos trae un estado de sitio mundial. El dengue nos azota más o menos bien violentamente desde el 2016, si no me equivoco. Y no sé, sinceramente, creo que el combo dengue, coronavirus y sarampión es un cóctel explosivo, más o menos. Pero preocupante situación dengue con una desidia y un abandono total de la situación dentro de los hospitales. Eso sí. Eso, me parece que hablar de esta combinación es lo mejor que podemos hacer antes de de empezar con el tema de la gran paranoia mundial que trae esta situación del coronavirus. Que están instalando, sí. Muy interesante en la continuidad del programa, el reportaje que escuchábamos en el programa anterior, sí. Con una visión completamente distinta, es digamos para reflexionar lo que está haciendo México frente a esta pandemia que en vez de militarizar los aeropuertos, en vez de paranoiquear más a la gente todavía y asustarla, lo que está haciendo es concentrando todos sus esfuerzos en controlar, digamos, atender y disminuir el contagio, pero a partir de contener a los más vulnerables, ¿no? O sea, ya se va a cuidar mucho a los viejitos, no va a haber suspensión de ninguna actividad pública, pero porque ellos dicen que el aire eso es algo que no se va a poder comparar con nada. Y parece que algo de eso hay en el temor que tenemos todos. Sabemos que es muy difícil que una enfermedad que se transmita por el aire pueda ser claro. No nos pueda contagiar. La mayoría de la población mundial vive en centros urbanos donde hay medios de transporte que se manejan con mucha gente en los lugares. O sea, realmente si tuviéramos, si seguimos en esta andanada, digamos, en esta cosa paranoica, no vamos a poder subirnos a ningún lado. Y creo que eso es lo que la gente entiende, que es imposible. O sea, nosotros ya estamos obligados a convivir y vivir de este modo. Obligados por ahora, digo, el sistema mundial que no nos ha concentrado en las urbes y nos ha sacado de los centros más rurales. Y bueno, y esto tiene un costo, ¿no es cierto? Ya lo vieron los griegos con la primera civilización, la primera ciudad, que tuvieron que hacer canales de agua, porque bueno, eran tantos que se contaminaban las napas, había que traer agua de otro lado. Digamos que el ser humano desde hace muchísimos años vive paliando los riesgos y las enfermedades que atrae, que conllevan vivir como estamos viviendo, ¿no? En grandes centros urbanos donde un simple virus se puede convertir obviamente en una pandemia por eso, ¿no es cierto? ¿Escucharon al presidente ustedes? ¿Al jefe de gobierno escucharon? Al ministro Quiroz, al ministro, con el jefe de gobierno y su famoso tosecita. Me gustó más la de Larreta, donde estuvo muy compenetrado con las indicaciones de que cómo cuidarse, y después tose, agarra la lapicera, pone todos los bichos arriba de la mesa, pone la mano, después se agarra de la cara, claro, se agarra la pelada. ¿Se agarra la pelada? Y la prevención es de que si todos nos tenemos que cuidar, o sea, la gente que tiene 65 años para arriba, ¿qué dijo el jefe de gobierno? Que vengan todos los de 65 a laburar a las enfermeras que se le dio la jubilación. Esto, sinceramente, para la enfermería, y volviendo al tema que nos atañe, que es precisamente esta virulencia que se viene dando en todos los aspectos, ¿no? Sinceramente uno no va a puntualizar en el coronavirus como es uno más para nosotras, ¿no? Es un virus del resfrío, de la gripe, que expone altamente a los mayores de 60 años. Así que me parece que en esta instancia uno puede decir que no a este estado de sitio paranoico que proponen, y que sí cuidemos a nuestros viejos. Claramente. Totalmente. No se puede recontratar jubiladas al gobierno de la ciudad. Es ridículo. Poniendo al grupo etario en riesgo a trabajar frente a esta situación. No, ni para esta gripe ni para ninguna otra gripe. Para nada. Me parece que esto es ya entra en la línea pequeña del genocidio. Lo mismo eso deja a la vista de que el personal de enfermería, no solamente para el corona, sino para cualquier situación de emergencia a nivel nacional o provincial, enfermería no da abasto. Estamos carentes de personal ya de antes, y con esto queda a la vista. Más allá que también hay que cuidarnos porque hay una determinación en algunos. Igual es un déficit que vienen negando y haciendo negacionismo terrible. Por eso, pero date cuenta que para la ridiculez que hicieron ahora de llamar a la gente etaria para ingresar a trabajar, que dan a entender que no dan la cantidad. Supuestamente ellos decían que tenían todos los equipos, que estaba todo organizado, y de golpe por razo tienen que llamar al resto de un personal que prácticamente no tiene ni por qué pensar en volver a trabajar. Y aparte ser carne de cañón. Bueno, sí, está bien, pongamos que hay gente que se jubiló pero que sigue trabajando en negro. Puede haber, estaba pensando que a lo mejor hay alguna, como alguna colega que ha votado a este gobierno y que todavía espera algún, que derrame algo del plato, y bueno, por ahí alguna que quiera trabajar. Pero la verdad que sí, es insólito el pedido, no tengo muchas palabras para hablar de eso, la verdad que muestra claramente. Lo que sí podemos destacar es que esto también se ocurre en otros lugares de Europa, o sea, que todas sí. Estas ideas, estos intentos, tampoco, ni siquiera son originales estos tipos. Pueden ser muy sádicos y crueles, pero en España está ocurriendo lo mismo. Se está convocando a enfermeras retiradas para poder brindar la atención, ¿no? Para poder asegurar un mínimo de enfermera que le dé chance a la gente en los centros de atención de tener una atención de calidad. El déficit en nuestra profesión es mundial. Claro, claro. Siempre han faltado el recurso humano suficiente en enfermería, capacitado, preparado de alto nivel para cubrir la demanda de los hospitales. El otro verso que han implementado es ese, el negar permanentemente no solamente la profesión, sino el alto déficit que existe. Así que, bueno, creo que a las claras empiezan a surgir o a pulular en realidad lo maltratado que está el sistema sanitario. Hablemos de este sistema sanitario compuesto por tres partes en medio de una crisis económica enorme donde las prepagas se caen, la gente se queda sin obra social, sin sí. Laburo, sin morfi. Todo eso dentro de este panorama y los sueldos magros, además, ¿no? Sueldos magros que todos tenemos, que todos tenemos acá, esto como comentario. Así que, pero para mí, sinceramente, hoy las enfermeras tenemos que pensar mucho, mucho en los seguros de práctica y no tanto, por supuesto, que te venga a defender el gremio, porque olvídenlo, me parece que esa... porque si salen a pedir horas módulos para las enfermeras, vergonzoso. 83 pesos miserables. Exactamente. Cuando 83. Tienen que sacar un plan de contingencia y pagarnos un sueldo adicional a todos, eso es lo que debe pasar con este nuevo plan, si va a haber una contingencia o no. Yo creo que no la tienen ni pensada, porque dibujan todos estos tipos. Es vergonzoso. Yo creo que mirando el video, la primera vez que lo vi, obviamente que prestaba atención a ver qué iba a decir su coequiper de la reta. Y después cuando vi la estupidez del tipo, dije, no puede ser tan ignorante. Pero después lo miré por segunda vez y lo miré por tercera vez, y no es que sea masoquista. Dale. Pero analizando su mirada, el estar ahí, estar mirando de un lado para el otro, el tipo estaba en otra. El tipo le importa un pomo, ¿entendés? Porque es como toda la gente que tiene, no quiero decir su clase porque sería discriminador, pero da una sensación de esa, como que no me importa, total los negros si se mueren, total yo agarro, llamo a mi médico particular que me atienda, que me traigan la medicación de Estados Unidos, de Europa, de no sé dónde, del laboratorio Bartolo. Ya no son solo los negros, lo de la villa, no, pero aparte todos son los trabajadores, los médicos, las enfermeras, pero, a ver, todo lo que el cuerpo es de élite, que es la mirada que me parece que es por la que vos decís. Claro. Necesita para protegerse y estar bien. O sea, el tipo tiene ese espíritu que lo tiene Macri, pero no se murió, y toda la camada de la gente de él. Como que ellos, si chasquean los dedos o llaman por teléfono, automáticamente van a tener la solución. Llamo con el dueño del laboratorio, que me traiga el antídoto, no importa, total, yo la tengo. Los otros no me importa. Ese es el aspecto que me dio, esa sensación me dio. Por eso al tipo, viste, le importa un pomo, ¿qué tenía que hacer? Limpiarme las manos. No es un descuido, el tipo está enajenado de la situación en que está en ese momento. Y no es porque... Eso se llama sensación de impunidad o impunidad. Claro, exactamente. Que no significa impotencia o estar en una en un estado de... ¿cómo se llama? De decir, ¿qué voy a hacer? O desesperación para ver de qué manera va a arreglar la situación. No, el tipo no está eso. No le importa. No le importa. Es verdad. No. Es verdad. Entonces el digo que todo ese show de ahora. Que esa impunidad de la que gozan, porque realmente gozan de eso, gozan de esa impunidad y lo muestran, y por eso me da la sensación de que cuando se habla de la grieta se habla de eso, ¿no? De esa mirada de desprecio por aquellas clases altas, sí. O que se dicen altas por su gran concentración. Los de cuna, económica. Los de cuna. Sí, los de cuna. Pero herencia bueno, parasitaria. Es una herencia robada, sigue siendo un robo, porque acá en Argentina somos todos marrones y dejémonos de claro. En un punto, sí. Viste, estas herencias, no sé, de próceres inexistentes o antiguos negociadores de las mercancías, yo qué sé, viste, contrabandistas sí, de puerto de Buenos Aires. Eso te iba a decir, piratas, contrabandistas. De esa estirpe son las élites. Sería bueno que cuando los chicos aprendan la historia, aprendan con realmente cuál era el oficio o la profesión de quien hacía las conquistas. Traficantes de esclavos. Traficantes de esclavos, robos, piratas, asaltantes, asesinos. Brown, Macri, etcétera. Y podemos mencionar de la clase política y, por supuesto, del cuerpo de senadores chacareros, bueno, a no más poder. Ahora, así que lo último que escuché antes de venir, que van a pedir feria judicial con esta situación. Es muy probable. Piden, ya están reclamando la feria judicial. O sea que un par de cosas van a quedar paradas, bastantes. Así que... Estamos empezando a ser un país paralizado por la paranoia, igual sí, que el resto de Europa sí, y en Estados Unidos. Sí, a algunos les conviene... A mí cuando muestran las góndolas vacías, me acuerdo aquellas imágenes de los 70s que miraban en la Guerra Fría, que todo el mundo... compraba y hacía los búnker para antibomba nuclear y todo eso. ¿Es una cuestión redistópica? Porque claro, viste, salen todos a comprar. O sea, se acumula lo que puede por un tiempo determinado, ponele, sacan un nuevo forma de comercio de las mercaderías. Esto es una recesión. Para ellos. Date cuenta que es divertido, ¿no? Porque todos, ponele, en la cuestión del búnker, todos preparan comida, ropa, agua, qué sé yo, pero siempre se olvidan del baño, che. ¿Dónde van a hacer bueno, todo? Pero antes era que no te tiren una bomba, ¿viste? Ahora te tiraron un virus, te hicieron cagar todo. Sea... Nos fuimos a otro lado. Pero hay que tomarlo en chiste también. Trata de relajarnos un poco. Si no entramos en la misma paranoia que entra el resto de él. Lo importante es lavarse las manos, tener cuidado de nuestros mayores, alimentarse obviamente con frutas, sobre todo los adultos, para evitar los resfríos y todas esas cosas. Y el saludito que es de codo. Mucho en un seguro de práctica. Codo. Ojo sí. con eso. Seguro de práctica, porque se vienen responsabilidades y muchas nos las van a querer tirar a nosotras, porque eso suele pasar. Como siempre. Con enfermería. Así que, colegas, un llamado a organizarnos más que nunca, digamos, en un punto. Más allá de que haya propuestas de paro, porque la situación en enfermería continúa con el tema de lo que pasa con los residentes, con el no reconocimiento... nosotras con esta recorrida permanente por el pase de la carrera, me parece que... Bueno, lo que sugiero es por ahí organizarnos un poquito, porque tenemos que organizar bien este tema, porque tenemos por todo lo que estuvimos hablando. No me venga la dictadura, por favor, ¿eh? No, pero para que lo radio, hagamos... radio acá la dictadura, el machirulo, ¿viste? No va acá, ¿eh? Bueno, pero tenemos que... ordenar. Tenemos que ordenarnos en cómo vamos a contar todo lo que está ocurriendo, sí. Porque a la vez que vos decís esto, en la provincia de Buenos Aires se emitió un comunicado donde probablemente se van a suspender la licencia de los compañeros. Hay mucha preocupación en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que contar cuáles van a ser las medidas que están programadas para marzo. Sabemos que en el día miércoles hubo una asamblea de residentes, por ahora no tenemos mucha novedad, pero estamos esperando en cualquier momento algún tipo de confirmación. Hay compañeros que están pidiendo esto, y también estamos elaborando una serie de reclamos que van a pasar. Bueno, de eso quería comentarles, pues más o menos algunos compañeros saben. Pero los enfermeros estamos enfrentando problemas de salubridad, digamos, y de salud laboral más precisamente, desde que la profesión es profesión. Esto no, nos queda claro, digamos. Nosotros hemos convivido con la tuberculosis, hemos convivido con la hepatitis B, hemos convivido con la hepatitis A, con la leptospirosis, con la con el HIV, con muchas enfermedades, digamos, que sin todos los elementos necesarios que requeríamos. Hoy, a pesar de todos los avances científicos y la constatación, digamos, científica de cuáles son los cómo disminuyen los contagios a partir de las medidas de precaución que se toman y cómo han evolucionado esas medidas, a pesar de todo eso, hoy es el grave problema que tenemos. Nosotros podemos charlar mucho sobre los virus y eso, pero lo que estamos resaltando y lo que queremos que quede bien claro, y para eso digo, ordenémonos, es para demostrar cómo lo peor de lo que nos está pasando es la negación y son los recortes y la precarización de la salud. Porque no puede haber un virus que nos ponga en peligro sin la complicidad necesaria de las políticas de salud. Esto de precarizar a la enfermería, precarizar a los residentes que también están al pie del cañón con nosotros en la sala. Así que, si les parece, podríamos ir yendo a algún alguna musiquita, alguna cortina para que nosotros hagamos un punteo cortito y avanzamos, porque este es un viernes que está cerrando muy hot. Muy hot porque hubo pasaron muchas cosas en la semana. Bueno, ¿me puedo mandar un chiste? ¿Cómo no? Dice, se busca un chino enfermo para estornudar en la Cámara de Diputados y Senadores. Se gratificará. Muy bien. Si quien tenga algún chino en el armario, por favor, entréguelo que lo llevamos. Sola va mi condena, correr es mi destino, para ¿qué será de nosotros? Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU? Basal. En una primera etapa vamos a llamar a 200 cargos de enfermería que se hayan retirado en los últimos 3 años del sistema público de salud. Esto tiene el objetivo primero de fortalecer la estructura de enfermería y tener los recursos humanos para la situación. Lo segundo es buscar gente que tenga experiencia en el sistema público y rápidamente se ponga y entre en dinámica de trabajo. Y lo tercero es que no queremos retirar enfermeros del sistema privado porque no queremos fortalecer un subsistema para debilitar algún otro. Por lo tanto, vamos a hacer esa estrategia. El sistema privado de salud lo vamos a cuidar, por supuesto, el sistema privado de salud, aunque tengamos que meter enfermeras, y para eso hay que meter enfermeras que terminen sus días tomándole la temperatura a la gente en los hospitales, lo van a hacer. Eso es lo que parece. Bueno, segunda tanda, hemos escuchado al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, el nuevo y flamante ministro de salud de la ciudad. Ese viene que viene del italiano. Del exacto. Italiano, el privado. Sí. Tal cual. Una persona que le ha hecho ganar mucha plata al italiano, flexibilizando, recortando y teniendo enfermería como mucama. Sí, sin duda, la explotación en general se hace sobre todo. Yo antes que para darle pie a ustedes y que los compañeros empiecen a recibir información de qué están pasando en distintos hospitales, queríamos hacer llegar a todos los compañeros que están en los office, que nos están escuchando, para recordar que nosotros, los enfermeros, tenemos responsabilidades que van más allá de cumplir un plan terapéutico y de medicar, de controlar, de mantener en estado de confort y a los pacientes, sino que también estamos somos responsables por el cuidado de la salud. Entonces, nosotros hoy más que nunca, cuando entramos a los servicios, tenemos que relevar cuál es el estado de la sala, cuántos pacientes tenemos, si tenemos pacientes con aislamiento respiratorio, inmediatamente ir a fijarnos si vamos a tener material suficiente, porque ya lo hemos pasado muchísimas veces y hoy tiene más sentido que nunca, porque puede ser que este virus no sea tan mortal, pero nosotros tenemos que aprovechar y ser que la gente está asustada con este tema, la han asustado con este tema. Pero nosotros tenemos que saber traducir esto para que la gente entienda que hay que tenerle más miedo, en vez de a los virus, al silencio, a tapar el sol con la mano. Así que los enfermeros somos responsables entre algunos de los delitos por ahí o incumplimiento que puede tener un enfermero, que le pueden traer problemas legales. Uno de ellos es la insolvencia. La insolvencia es cuando un profesional de salud o un profesional o un trabajador realiza sus funciones sin la debida seguridad. Imagínense, por ejemplo, ¿recuerdan el desastre de Once con los trenes que no frenaban? Bueno, si un motorman de los trenes, si los motorman no hubieran estado informando que esto pasara, tal vez se hubiera prevenido esto. Y del mismo modo, con esto termino, del mismo modo, digo, nosotros tenemos que brindar información a la comunidad, a los pacientes y a los familiares acerca de los riesgos que, extras, para decirlo, que son derivados de la precarización del sistema de salud y de los trabajadores. Me parece que es muy importante que lo sepamos porque no estamos cometiendo ningún delito. Todo lo contrario, los ilegales, los incumplimientos de las normas, las leyes de ejercicio y las resoluciones ministeriales, que también vamos a denunciarlas un poquito, es de ellos. Y nosotros estamos ahí para cuidar vidas, para cuidar la nuestra y para cuidar la de los compañeros, la gente internada, ¿no? Claro, se puede expresar así perfectamente que los ilegales son los que hoy conducen el Ministerio de Salud. Y vaya que ilegales, ¿no? Hacen trampa y encima quieren poner al grupo etario de riesgo enfrente de esta de este virus que los afecta a ellos. Bueno, sí, eso ya lo habíamos dicho. Sí, lo interesante de lo que está diciendo Iván es que claramente bajo la norma de la 24.004, la 298, la enfermera está obligada a denunciar las condiciones, ¿eh? No es una cosa que si quiero lo hago, no quiero no lo hago. Uno no puede hacer caso omiso como profesional. Hacerse el distraído, la distraída. No, claro, porque además juega en forma materia penal. Acá se van a jugar cosas en materia penal y esperemos que podamos hablar sobre el caso del Argerich, porque ahí esto va a traer mucha tela para cortar con respecto a las incumbencias de las enfermeras y qué tipo de protección legal sobre la práctica tenemos, ¿no? Y qué formas de eso. Pero en principio ante esto, registrar todo, llegar a la guardia, controlar que estén las condiciones de trabajo, no cumplen las normas de bioseguridad, se registra inmediatamente que llegamos, lo firmamos todos, dejamos el precedente de que el aviso nosotras lo venimos dejando. Si los avisos no se cumplen, libros foliados, libros de comunicaciones, todos registros legales que tengamos a mano en el servicio. Y si es necesario ponerlo en el registro del paciente, también. Porque todo lo que le pasa al paciente está en nuestros registros y en la historia clínica del paciente. Tenemos que cubrirnos en ese aspecto porque es muy importante, me parece a mí, dentro de lo que está pasando y obviamente la comunicación permanente con el paciente. Porque si no hay protección para nosotras, es muy probable que los hospitales que vienen incumpliendo en materia de dengue todos estos años, los pacientes también lo sepan. Y vean en qué condiciones están las salas, si están prevenidos de los mosquitos, cuáles son las verdaderas condiciones que tienen en los hospitales y que el paciente sea un actor más fundamental para que, bueno, en este momento nos toca decir, salimos de esto realmente entre todas nosotras, los pacientes, las personas que cuidamos, el resto de los profesionales que sientan que esto también es un golpe para ellos. Así que eso para mí es importante. La instancia legal es la protección que tenemos que hacer nosotras hacia los pacientes. Por eso, si no cuidamos a nuestro paciente, nos pena la ley. Así que en esa instancia. Otra cosa importante es el AMBO. ¿Algún ministro, alguien en los hospitales, alguna gestión hospitalaria, no sé, ¿cómo se llama la gerente operativa de enfermería? Gerente operativa, Marisol Cabrera. ¿Cómo se resuelve el tema de la ropa de trabajo? Porque nosotros nos estamos llevando puestas las cosas y traemos las cosas de afuera, de la calle. Y la enfermería tiene doble empleo. El consejo y llega es de justo que, de un trabajo al otro. Ahí estoy. En una de las cosas que algunos sugieren de que uno no salga con el AMBO. Yo tengo esa maldita costumbre de entrar y salir con el AMBO. Ahora, con esta situación, ¿cómo haces para no llegar tarde al otro trabajo? Porque un trabajo no te deja salir temprano y el otro no te deja llegar tarde, pero vos necesitás tener el trabajo. Entonces ahora tenés que cambiarte el uniforme, ponerte otro uniforme en otro lado, pero tenés un lapso de tiempo. No sé si entienden lo que digo. Sí, yo te entiendo, pero es el claro tiempo de reclamo. La porque cuestión es, así como se desnuda el déficit, como lo hablábamos recién, ¿qué características empieza a tomar más que el rotoso sistema de salud, o sea, se empieza a ver qué rotoso que es este sistema sanitario. Qué precario. Claro. Y hablo de rotoso porque está roto desde el principio, desde que tenemos tres componentes, privado, de obras sociales y público, digamos, ¿no? Desde que tenemos, ¿cómo decís? Sí. El sistema está roto, no es único, no es para todos, tiene sus reservas. Es limitado, no es accesible, no tiene accesibilidad. Todo lo que marca la Organización Mundial de la Salud, entre comillas, no lo cumple. Nuestro sistema sanitario no lo cumple. Y además está derroído porque lo vienen bajando así y todo, siendo un sistema sanitario en tres partes. Es un buen sistema sanitario, digamos, porque tenemos excelentes médicos, excelente atención, hay lugares que tienen tecnología de punta, hay procedimientos importantes. Hoy, escuchando hablar a este doctor en el programa anterior, en materia de medicina, la verdad que acá hay inteligencia. Lo que pasa es que los gobierna la chatura a los médicos, ese es un mensaje. Los intereses económicos. La chatura y los intereses, por supuesto, ¿no? Creo que están siendo superados por una élite que los pone fuera de su propio juramento. Ay, que piénsenlo, doctores, o médicos en realidad. Porque esto está poniendo en el tapete la violencia institucional que parte desde la atención en los hospitales mismos, ¿no? Y cómo se atiende. Es muy probable que después de esta crisis sanitaria, digamos, los grupos poderosos sean más poderosos, los ricos sean más ricos, sí, y siempre. Los pobres estemos mucho peor, más hundidos, seguramente. Más hundidos. Cada vez que ocurren este tipo de cosas, se concentra más la riqueza, se concentra todavía más la injusticia. Y se empiezan a experimentar con cosas nuevas, ¿no? Están hablando de un nuevo tipo de vacuna que van a modificar el ADN también. Además. Sí, por eso lo digo. El mercado se va a emitir. Vos fíjate que a ver, ¿cómo decirlo para no ser tan agresiva? ¿Cómo es conveniente en este cambio de gobierno decir los casos de dengue, para no demostrar que hubo un abandono desde hace mucho tiempo en lo que es el sistema de salud de prevención? Porque si el sistema de prevención de enfermería para el dengue hubiera estado como correspondía, y todo el sistema de, no solamente de salud, sino del apoyo social a los lugares más carentes, para que hoy no tengan el contagio de dengue, para enseñarles lo que hoy están apurados en enseñarles con el tachito, con que la flor, con que no tengas cúmulos de agua ni nada, reservorios para el mosquito. Pero es claro, Marce, si no hubo campaña en este gobierno anterior. Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo, por eso te trataba de no ser tan agresiva, no ser tan Marcela, para decirlo, ¿entendés? Pero, y hoy es conveniente decir toda la cantidad de dengue que hay, que nunca se habló desde hace años que está el dengue, por ejemplo, en la triple frontera. Misiones están inundados, Corrientes, Jujuy, Salta, bueno, el dengue, todos esos lugares. Dos cosas importantes para decir el dengue. Primero, y acá también la estamos, primera vez del país fue erradicado por el doctor Ramón Carrillo. Así que desde aquella época que el dengue durante muchas décadas no fue problema, por lo menos en nuestras latitudes. Y sabemos muy bien desde hace ya muchos años que viene asolando Paraguay, el noreste argentino, NEA. Así que durante todos estos años que se fue instalando nuevamente, no hubo políticas de ningún tipo preventivas sobre esto. Yo me acuerdo de la provincia entonces, de Buenos Aires durante la gobernación de Duhalde. Se hizo una fumigación importante en los barrios porque hubo una invasión de mosquitos. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Claro, nosotros hablamos de la ciudad de Buenos Aires también, bueno, uno porque está también habita, en cierta forma, hay cada vez más mosquitos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está minado de mosquito. Está acá. Acá en pleno Recoleta, en pleno norte. Flores, Lugano, comuna 8, comuna 7, comuna 4. Está inundado de mosquitos. O sea, ahí se nota. Y no se hace nada. No, nada. Evidentemente, estamos hablando de que desde el 2016 tenemos esta presencia en la ciudad de Buenos Aires y no se arreglan ni los mosquiteros en los hospitales. Entonces uno se imagina, bueno, a qué nivel también empezamos a estar expuestas nosotras a esta situación de dengue. Es yo, sinceramente, colega, yo estoy más asustada de agarrarme un dengue que agarrar un corona. Sí. Bueno, sí, tenemos hospitales como el Piñero, que tiene un chatarrerío que se encuentra en la parte posterior del hospital, o lo que sería los balcones de las habitaciones de los pacientes. O sea, y el Piñero es uno, está dentro de una de las comunas, la séptima, que son de las más afectadas, junto con la 4, que es del Pena, con la 1, que es del Argerich, y incluso la zona de Lugano también, que es la que cubre el Santoyani. Pero es Pena porque hay dos colegas contagiadas de dengue. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Está la promoción del gobierno de la ciudad, que es el mismo que nos estorba a nosotros continuamente, es el mismo que te pintó el hospital, te puso una macetita, un farolito con luz para que puedas tener iluminación en la puerta del hospital, y adentro tenés alacranes, cucarachas. Hoy fui al departamento de dermatología en un hospital, ¿no? No voy a decir dónde para no comprometer a la compañera. Era una cucaracha, prácticamente, no sé, era una rata. De lo grande que era. Ya mutó con la rata. Ya mutó con la rata, ¿viste? Era enorme, te juro. Y vos decís, dice, los acaban de limpiar. De limpieza de los hospitales están tercerizados. Sí, pero y hace no rato. Todos los hospitales tienen la misma empresa. Y no, y no tienen conocimiento. Negocios de tercerización y no la limpieza de los hospitales. No tienen entrenamiento necesario. Las trabajadoras no tienen protección necesaria, las trabajadoras de limpieza de los hospitales. Trabajan esa como burro es otra. Y están, por ejemplo, y el se fin de pasean semana. Por todos los servicios de los hospitales de agudo. Ahora, condición epidemiológica más riesgosa y más, o sea, desigual. Y bien, una vez cuando fui, me acuerdo que hace bastante, fui al comedor del hospital y me dieron una milanesa tipo goma, ¿no? Con un pedazo de pan con tomate y queso, porque no era pizza. Y claro, no, uno pensaba, yo me iba, tenía eso sobre la mesa y decía, es que los que trabajamos para los pobres merecemos también lo que ellos creen que los pobres merecen en la comida del hospital. O sea, esto no se puede ver más que en otra condición de la que describíamos antes, que estamos gobernados por una mirada de élite donde comen lo que sea, no refleja para nada lo que la población de la ciudad de Buenos Aires merece y necesita. Pero eso pasa en todos los hospitales, con todas las empresas, con todas las empresas, porque supuestamente en el hospital donde estoy, se cambió porque hicimos mucho descargo con respecto a que la comida era una porquería. Hubo compañeras que se intoxicaron. Bueno. Y cambiaron. Por 2 semanas estuvo bárbara la comida. Después fue el mismo desastre de siempre. O sea, que tenés la mucama con una flexibilidad laboral terrible, con un riesgo terrible, y donde vienen con el mismo ambo de los bichos de pediatría, ponele, de la terapia pediátrica, con a las salas de ¿cómo se llama? De los chicos oncológicos, donde están inmunosuprimidos. Vos trabajás en niños, peor el panorama de lo que estás pintando. Claro, bueno, que no sé si es peor, porque yo trabajo en un servicio de neonatología y maternidad, donde por supuesto las mujeres en su mayoría son sanas. Pero se viene la misma mucama del área de terapia intensiva, donde tenemos banco AR, a limpiar el servicio de materno-infantil. Sí, esto no, es una no. locura. Donde tenemos dengue en pediatría, bueno, vamos a limpiar todo con lo mismo. Bueno, a todos los que escuchan, es que parece que es urgente. Un estilo de queja de dos mujeres en una charla amena, el que en realidad estamos haciendo una charla amena, pero esto es lo cotidiano que vivió enfermería hasta el día de hoy, y seguirá viviéndolo hasta el día de, no sé, hasta que haya alguien coherente que se interese por la salud. Y que cuando nosotros pedimos condiciones laborales, no solamente estamos pidiendo las condiciones económicas y el reconocimiento de enfermería, sino que la atención para con ustedes se modifique. Porque uno trata de darle la mejor condición de atención, pero un enfermero que viene de otro trabajo, porque los enfermeros no solamente nos recibimos y dejamos de estudiar, seguimos estudiando hasta que nos jubilamos, porque nosotros tenemos que estar en actualización continua. Algunos colegas dirán, bueno, eso ya lo sabemos, somos enfermeros. No, yo apelo que no solamente los enfermeros nos estén escuchando, sino que el usuario común también esté enganchándose en esto que es Barritando Enfermería, donde tratamos de sacar a la luz lo que cotidianamente vivimos, que es esta desidia con respecto a lo edilicio, a las condiciones laborales, tanto de enfermería como de las mucamas, que todos necesitamos trabajar y que tenemos un energúmeno en el cual le importa un pomo tu necesidad, te terceriza, te hace monotributo, porque algunos son monotributistas, por lo tanto tenés menos condiciones. Los ingresos preventivos que se vienen. Exactamente. O sea, la precarización laboral la tiene, pero en el bolsillito sacada lista, ya anotada y firmada. Las que vienen van a entrar monotributistas con contrato basura. Y eso está más que claro, porque con esos contratos basuras y esos monotributos ya lo tienen las enfermeras que trabajan en las plazas, en esos lugares. También, eso también me duele ver a los colegas. A ese tipo de cosas. A esas colegas que están por 2,50 mangos, pues si a nosotros nos pagan 83 pesos bueno, la hora del módulo, a ella le estaban pagando 60. Hablamos de Lambo. Uh-huh. Es nuestro tiempo para hacer todo ese reclamo. Sí. Condiciones de trabajo seguras, que se respeten los aspectos de bioseguridad por completo, que nos den ambos, que me lo saco, llegué a trabajar, me lo puse, me lo saqué y te lo dejé en el hospital. Que se articulen los mecanismos con ropería, no sé, otros servicios tercerizados que funcionan mal adentro de los hospitales. Sí, Iván. Vamos a dejarlo porque si no es muy... Sí. No, estaba muy atento porque justo tenía que contarles, digamos, que acá hay un actor que está bastante invisibilizado dentro de este sistema que ya, como vos decís, está roto de entrada. Y uno de ellos es la aseguradora de riesgo de trabajo, compañeras. Sí. Las ART han sido creadas en los 90, han sido creadas. En el año 95 más precisamente. En la época de las AFJP. Hay que recordar que los objetivos son, uno de los primeros y en primer lugar, reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Y en nuestro caso, en la enfermería, digamos, esto los ART, desde que tenemos ART, los trabajadores municipales, porque no la teníamos antes, no se han hecho cargo para nada. No. No existen los controles preventivos en salud. En nuestro caso, en el Hospital Álvarez, tuvimos una sola inspección y fue justamente un par de años antes de que se incendiara nuestro hospital. Una de las observaciones que hicieron la gente de la ART, que en ese momento era MAFRE, la que tenían los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, nos hicieron abrir los ojos porque, bueno, uno no está acostumbrado. Uno va a un hospital y no espera que un hospital se incendie, pero ahí nos dimos cuenta que no teníamos salidas de emergencia en muchísimos lugares y que, bueno, las rampas no estaban listas, no eran buenas para la silla de ruedas y las camillas. Ya habíamos tenido varios accidentes, habían ocurrido muchas cosas. Pero, entre otras, advirtieron de la peligrosidad de tener en un segundo piso por escalera un archivo que era todo papel, ¿sí? El archivo del Hospital Álvarez estaba en el segundo piso y era todo papel. Por eso no hubo manera de apagarlo y esto fue advertido. Con lo cual me parece que es muy importante sacar a la cancha a estas piratas, porque una aseguradora de riesgo de trabajo que cobra plata por cuidarnos y que no hace nada, son unos piratas. Uh-huh. Ahora, de todas maneras me parece que nosotros tenemos que apuntar cañones ahí porque tenemos que exigirle que vengan a evaluar y valorar cuáles son los riesgos que tenemos, porque después ellos muchas veces no se hacen cargo de nuestras enfermedades Y es una actitud criminal que tienen, porque no nos controlan y después cuando aparecemos enfermos, como en el caso de Patricia Avendaño, nos dicen que teníamos enfermedades preexistentes. Y la verdad que tenemos que estar muy, muy atentos con esto, compañero. Nosotros ya perdimos una compañera, para los que no lo saben, en el año 2009, a Patricia Avendaño la mataron las condiciones de trabajo. El H1N1 es una simple excusa virológica, como parece ser que también va a pasar con el coronavirus, porque el único muerto que tenemos en nuestro país es una persona que murió por desidia, porque el sistema no estaba preparado, no murió por el coronavirus, porque era una persona que era hipertensa, era una persona que estaba en el rango más vulnerable, o sea que ya tenía más de 65 años, era diabético también, estuvo 2 días yendo al hospital y nadie activó un protocolo ni le hicieron ningún control. Esa negligencia no es fruto solamente de la impericia de algunos médicos y jefe de guardia, sino también que tiene que ver con la automatización de cómo se trabaja en la guardia de los hospitales. Para ir cerrando un poco lo del Argerich, les cuento que a partir de ese caso se pusieron en cuarentena muchos personas. Entre algunos de ellos hay 12 enfermeros, de los cuales 2 son supervisores que ni siquiera pasaron por ahí, porque creo que los datos lo pidieron por teléfono, como acostumbran a hacer en muchos casos. Y hay otros compañeros eso. Que estando ahí, sabemos, por nuestras compañeras que están en el Argerich, que no les han brindado eso y que han tenido que ir a la justicia porque les exigen que vayan a trabajar cuando han estado en contacto directo con el paciente como enfermeras en la guardia. Por otro lado, al licenciar o poner en cuarentena a estos 10 compañeros que trabajaban en la guardia, es obviamente que se provocó un hueco asistencial. Que el departamento, acá hay dos soluciones, digamos, a la Argentina. Una promovida por el SUTEGBA, por el delegado Paredes, que pedía, como decíamos bien hace un rato, que pedía que se eleve la cantidad permitida de módulos para que en vez de 20 podamos hacer 30 módulos por 85 pesos la hora. La verdad que es una vergüenza 83. Lo que ha dicho. Es menos plata. Y después, por otro lado, el Departamento de Enfermería, que lo que quiere hacer es trasladar gente de los servicios, quitar enfermeros de los servicios que ya tienen poco personal, para poder cubrir ese déficit. Y es obvio, por lo que estamos recibiendo información, de que hay muchos compañeros que no quieren ir a la guardia, que están trabajando en otro sector hace mucho tiempo, no quieren ir a la guardia porque no se están dando las garantías necesarias. Claro. Hemos tenido compañeras que, bueno, han visto, vos, Mariana, estuviste en la guardia del Méndez, a lo mejor podés contar un poco cómo se está preparando el sanatorio que va a recibir a las enfermeras, porque al fin y al cabo las enfermeras de la ciudad y enfermeros de la ciudad de Buenos Aires, cuando nos enfermamos tenemos que ir a nuestros queridos sanatorio Méndez. ¿Querés contar? En sanatorio no podemos ir, están todos embichados. Bueno, pero ese es nuestro lugar donde tenemos que ir. El lugar más conchito, está embichado. En plena pandemia y plena cosa. Yo puedo contar lo que me pasó este fin de semana en el sistema sanitario, ¿no? Porque hablábamos del sistema, de un sistema en 3 partes, ¿no? Todavía no escuchamos pronunciamiento de los que conducen las obras sociales, ¿no? Los que tienen estos sanatorios, como el Méndez, que es propio de los trabajadores, porque es de los trabajadores, no es de la intervención. SUTEGBA lo maneja, pero es nuestro, exacto. Pero el sanatorio es nuestro. Y se enriquecen avidamente con sus negociados. No, yo no sé a lo que te referías, si tienen un programa de contingencia. No, que las guardias están saturadas en principio. Lo que a mí me pasó fue que estuve por una cuestión renal, bueno, una infección renal. Llegué con fiebre a la guardia del hospital donde trabajo, donde hay casos de dengue. Yo lo voy a volver a decir. Bueno, en el hospital la verdad... por supuesto, ni hablar de mis compañeras que son divinas y excelentes y contenedoras personas. Después el resto no, me indicaron un cóctel de antitérmico, analgesia y todo eso y pretendían que vuelva a trabajar a la noche, ¿no? Porque por supuesto después de ese cóctel ya se me había pasado todo y pretendían que vuelva a trabajar sabiendo que iba a volver a tener fiebre. Esa es una, yo no quiero dejar de decirlo, porque la pasé muy mal y no se me hizo test de dengue en un hospital donde hay pacientes con dengue. Entonces me voy después al Méndez, al sanatorio, Ahí sí, primero pasé, entré por el pasillo, llegué al fondo de la guardia, saludé a todo el mundo. Entregué los papeles. ¿Chocaste las manos o el codo? Y no sé, porque estaba con un dolor izquierdo espantoso, un cólico renal muy feo y con fiebre. Y bueno, entregué los papeles. Y después la enfermera, eso sí, la enfermera detrás del vidrio, sí, me empieza a preguntar sobre mis síntomas, ¿viste? Eso me pareció lo más correcto, que lo que no me pasó por ahí en el hospital, que fue un triage como corresponde. Y bueno, sí me pasa en el Méndez, sí, pero de todas maneras, bueno, obviamente lo mío no es una cosa que se tuviera en cuenta, pero tenía fiebre, y no se sabía hasta ese momento que tenía, pero bueno, fui a la sala de espera juntito con todos los pacientes que estaban esperando para traumato, para clínico, para turno, para esto, para el otro, pero sí me hicieron el test de dengue. Así que bien. Yo quedé más aliviada cuando me dijo negativo, bueno, y todo eso. Sí me lo hicieron. O sea, que sí, está un poco más activado y más alerta, evidentemente, el Méndez en pero cuanto el Méndez a triage. Tenía ya dengue. Creo que tenía 4 casos de dengue adentro del hospital. No sabía, mira, claro, bueno. Por eso habíamos dicho que no nos acercáramos. Pero lo que me pareció bien fue esto de que... yo quiero contar una pequeña experiencia. Yo viví 3 años en Neuquén, estuve en el sistema público allá. El triage, la verdad, descomprime las guardias, y un triage bien hecho es una tarea que la enfermera hace detalladamente, puede derivar los pacientes, facilita la tarea, uh-huh. Es realmente un mecanismo interesante para aplicar en los hospitales, pero para aplicarlo como debe ser, hay un entrenamiento para que se pueda hacer ese triage, no es así nomás, te pregunto si tenés fiebre y te doy un termómetro, que además las enfermeras estamos usando la provisión de termómetro 1 que te da el hospital. Sí, si es que ¿no? te lo compraste. Y esa es otra, ¿no? Pero al margen de eso, pero el triage es un mecanismo muy interesante que debería aplicarse en todo, no solamente por una contingencia como el coronavirus, en todas las áreas críticas, porque es interesante cómo descomprime y facilita la tarea a la hora del paciente agudo, cronificado, etcétera, etcétera. Bueno, en el Gutiérrez lo que se hizo, si es que terminaste. Sí, terminé. En el Gutiérrez se puso a alguien en la puerta con camisolín, barbijo y gorro, con 2 pomos de gel a los costados. Es que aquí la mayoría del personal entra por Gallo. Y yo me enteré cuando salí por Sánchez Bustamante. Dije, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué? La mayoría del personal entra por Gallo. Los médicos, que son la mayoría que tienen la posibilidad, esto quiero que se entienda, no todos los médicos viajan, pero tenemos que decir que tienen más acceso a viajar por Europa o Estados Unidos, y son los que pueden traer más de un bichito. Hoy se preocupaban porque habían atendido pacientes con dengue y otro con coronavirus. Pero digo, a ver, ustedes también viajan. Quienes están más en riesgo son mis compañeras, porque están en contacto con ustedes. Bueno, se ofendieron. Bueno. La cuestión es de que del lado de Billingwood, de Sánchez Bustamante, estaba esta colega, que no sé si es colega, porque no logré verla, pero digamos que es una colega. Está ahí con el gel poniéndole a los pacientes, futuros pacientes, de un lado y del otro. No sé si les está tomando la temperatura. Yo vi nada más que le estaba poniendo gel. No me quedé en realidad a mirar. Es una improvisación. Exactamente. Te hago el jueguito y después te bancas a uno que diga qué grande la Rita, qué grande el gobernador, qué grande las autoridades de la CABA. Mira cómo nos cuidan. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el sistema como corresponde. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer un sistema aparte antes de entrar al hospital, a la comunidad del hospital, porque en el Hospital Gutiérrez andan los pacientes paseando alrededor, porque hay parques en todos lados, que también es un cultivo de mosquitos. Entonces andan dando vueltas por ahí y corren el riesgo que por más que el paciente se haya lavado las manos, ¿sí? Si está infectado, está infectado. No te contagia con agarrarte las manos, te contagia con que o tose o estornuda. Es todo medio raro, ¿entendés? Y si tiene dengue, viene el mosquito, lo pica él y te pica vos. Y ya tenés el dengue. O sea, no va a decir, che, vos, si vos no tenés dengue, a vos no te vuelvo a picar, ¿eh? El tema es que, aclaremos, el dengue puede ser hemorrágico, ¿no? En la segunda, dicen que en la segunda vez que te agarra. Es muy peligroso. A ver, si hablamos de virus mortales... El dengue también, sí. Porque el coronavirus no es un virus mortal, es un virus de la gripe. Ahí ¿no? Tiene muy baja, muy baja mortalidad. Ahora y está asociado a otros factores, tiene que estar asociado a otros factores, justamente. Por eso dicen que los chicos lo pueden contagiar, los chicos por lo general lo tienen de una forma más... Son como portadores. Claro, exacto. Lo desarrollan la enfermedad, pero en su fase más... Ahora te iba a decir, en el Güemes... que es un sanatorio que cerró 200.000 veces y dejó compañeros a la deriva donde no les pagó un mango nunca, hace un par de años que volvió a abrir, ¿no? Sigue estando precarizada y trabajando todos por 2 pesos, el que está arriba mañana va abajo, muy pocas están en el mismo sector. En aquel tiempo fui con una persona que se había contagiado del dengue en la triple frontera, de casualidad no me lo pesqué yo, y fuimos a la guardia y estaba en un mismo subsuelo, ¿sí? Todo abierto. Tenías, ponele 30 sillas del lado derecho donde estaban la mayoría de los dengues. Había una chica que tenía 16 años que estaba con un dengue hemorrágico. Y del otro lado... para que veas lo bien que estaban trabajando. Del otro lado tenías la guardia de pediatría que tenías más de 30 pibes. Ah, bueno. Te estoy hablando 2014, 2015, por ahí. Ninguna pata, ¿entendés?, de este sistema está a la altura. Bueno, el otro día veníamos hablando que todos los años ocurren, digamos, casos de bronquiolitis, ¿no? En nuestro país hace también muchos años que se ha incrementado un montón y hemos visto cómo la pobreza también, digamos, aporta muchísimo a elevar los casos y sobre todo las complicaciones de chicos que no pueden terminar los tratamientos y que vuelven nuevamente y en peor estado. Así que es muy preocupante. Yo voy a hacer el alto para saludar a una compañera, a Miriam del Hospital Álvarez. Un saludo grande, Miriam. Ella trabaja en la guardia y nos está contando que, mirá vos cómo son las cosas en los distintos hospitales, ¿no? Esto que decíamos, porque quisieron poner un enfermero a hacer el triage y el enfermero quería estar detrás del vidrio, donde están la seguridad y la administrativa, que son las que reciben y dan números para hacer esta entrevista. Y en todo caso, alcanzar por ahí el termómetro y eso. No, lo sacan afuera. Dice que lo sacaron afuera, que lo tenía que hacer sin esa debida protección y solamente con un barbijo. La verdad que sin camisolín, sin antiparra, o sea, con su propio uniforme. Así que fíjense el nivel de exposición y sobre todo de apriete, ¿no? Acá hay algo que es todavía más macabro que todo esto, que incluso que las políticas que hacen estos tipos. Y es la persecución, el hostigamiento y las amenazas que hay hacia el personal de salud, en general enfermeras, pero esto no se circunscribe solamente a las enfermeras. Hay mucha gente que ante la semejante exposición se planta, y esto es lo que nosotros queremos promover. Y quiero ser muy claro en esto, porque ya lo hemos dicho de otra manera y lo hemos escrito. Nosotros no queremos ser mártires, ni queremos ser terroristas, ni andamos a la gente asustando. Lo que sí no vamos a hacer es seguir arriesgando nuestras vidas frente a una situación que no sea natural. A ver, los enfermeros todos los días nos enfrentamos a riesgos biológicos, físicos, y de casi de toda índole también, porque a veces hasta amenazas fuertes, sí. Bueno, cortes de luz, no han pasado todas las cosas, no hemos inundado en alguna sala, cortocircuitos, sí. Han habido, digamos, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero la verdad que algo que reconozca en su origen un recorte y la precarización no lo podemos permitir. Así que un abrazo grande a todos los compañeros del Álvarez, manténganse en esa posición, no nos pueden hacer ninguna nota ni nos pueden suspender o tomar algún tipo de represalia porque nos negamos a trabajar de esa manera. Así que esto que sirva para todos los compañeros en los distintos hospitales, quiero contar también que en el servicio, esto también dentro del Hospital Álvarez, en el servicio de pediatría que está en la planta baja del pabellón G, tenemos niños con dengue. Y en el mismo edificio, en el primer piso, o sea, solamente un piso superior, una ventana arriba, tenemos bebés en neonatología que son picados por los mosquitos. Entonces, a esto nos referimos con qué es lo que vamos a pedir. Si nos vamos a limitar solamente a pedir que nos den una espiral para poner en un lugar de trabajo, o vamos a pedir que pongan los mosquiteros. Por eso estamos viendo la posibilidad de hacer estas notas, como le dije, ya esta tarde van a estar saliendo y se van a estar repartiendo por los medios, notas modelo para presentar por hospital, porque sabemos que en cada hospital las circunstancias son distintas, aunque en línea general, y esto es lo que más hay que rescatar, me parece que lo que más falta acá, porque en algunos casos falta barbijo, en otros guantes, en otros camisolines, okay, en otros falta todo, pero si hay algo que falta en todos los hospitales, falta de enfermeras. Es personal de enfermería. Esto es lo mejor. Vamos a una pausa, hay que destacar, ¿sí? ¿No? Dejamos, pero yo quiero preguntarle a Ale, que está muy silencioso, y acá somos una mesa de cuatro, y está Alejandro acá con la operación y todo eso. Pero puede hablar después de la música, si le damos un poquitito de respiro, y viene con su voz, abre la apertura con su voz y decir sensual. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde andamos? En Radio Semilla. Estás disfónico, ¿por eso no querés decir nada? No, está todo bien. Pero en Radio Semilla, ¿con qué programa, Alejandro? Barritando Enfermería, en Radio Semilla. Bueno, ¿siento? 106.5. Bien. Bueno, mientras que Alejandro busca... Da gusto ser un mosquito, nacimos para chupar. A los viejos y a los chicos, ya no de cualquier edad. Vivimos en los floreros, cubiertas y agua estancada. Llenamos los criaderos y cada vez somos más. Pero un día desesperado nos encontramos arrinconados. El pueblo estaba organizado y los mosquitos desalojados tiraron agua de los toreros. Nos persiguió todita la gente, dieron la vuelta a los recipientes y nos rompieron todos los huevos. Eliminemos los criaderos. Eliminemos a los mosquitos. Eliminemos al dengue. Ajá. Yeah, este es el Dane. Debes lavarte las manos. Tengo algo para contarte y no lo puedo callar. Es algo muy importante y vos podés ayudar. La higiene de nuestras manos no podés pasar por alto. Es la forma más segura para mantenernos sanos. Previo a algún procedimiento, contacto con enfermos. Primordial es hacer esto para siempre protegernos. Debes sacarte el reloj, pulseras y anillos. Mantené tus uñas cortas, es fácil y sencillo. El trabajo nos expone y no tienen contacto con enfermos y fluidos que podrían dañar. Por eso es menester que el mensaje sea claro, que tomemos precauciones y luego no lamentarnos. El lavado es el secreto, previo y pos esta labor. Lavarse por ambos lados con jabón y con alcohol. No olvidarse de las yemas y entre medio de los mismos. Luego de secarte bien con la toalla cerra el grifo. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. Ya, y este es un mensaje desde el servicio de infectología del Hospital Diego Parocién, para que no olvidemos lo importante que es lavarse las manos. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. No olvidar, no, y hacerlo todos los días. Recordar que manos limpias salvan vidas. Thank you.

así será. Y así será. En lo profundo de mi alma deseo el sosiego. Puedo sentirme tranquilo cargando mi ser. Sueño los sueños que todos queremos presentes. Tengo un camino de encuentros para renacer. Y así será. Y así será. Y así será. Cruzo la línea pensando sin limitaciones. Busco cruzando una nueva manera de andar. Cruzo esa línea esperando por los nuevos soles, donde tendré mucho tiempo para madurar. Y así será. Y así será. En lo profundo de mi alma deseo el sosiego. Puedo sentirme tranquilo cargando mi ser. Sueño los sueños que todos queremos presentes. Tengo un camino de encuentros para renacer. Ello, ello, ello, ello, ello, ello. Y así será. Y así será. Así será, ¿qué será, qué será, qué será, será? Y así será, ¿qué será, qué será, qué será, será? Y así será, ¿qué será, qué será, qué será, será? Y así será, ¿qué será, qué será, qué será, será? Basal. En una primera etapa vamos a llamar a 200 cargos de enfermería que se hayan retirado en los últimos 3 años del sistema público de salud. Esto tiene el triple objetivo: primero, de fortalecer la estructura de enfermería y tener los recursos humanos para la situación; lo segundo es buscar gente que tenga experiencia en el sistema público y rápidamente se ponga y entre en dinámica de trabajo; y lo tercero es que no queremos retirar enfermeros del sistema privado porque no queremos fortalecer un subsistema para... ¿Volvimos? Sí, volvamos, no. Es el mejor hijo de yuta que podemos encontrar por la zona y sobre todo el arranque, digamos. La verdad que hay que ser ministro de salud y arrancar con esto, ¿eh? Mamita, ¿eh? Yo le modifico con bastón, yo, con dinámica, claro, pública. Claro. Ahí, yo le modifico. Se llama la solidaridad a todo tipo de enfermera que esté con bastón, que tenga la cintura hecha percha, que esté psiquiátrica, que tenga enfermedades jodidas, hipertensión, problemas cervicales, hipocúsica, miope, me estás matando, miope, ¿qué otra cosa más? Ah, no, y otra cosa, que tenga la capacidad y sobre todo el estómago para trabajar en lugares que te comen los mosquitos, donde te morís de calor o te morís de frío, donde los padres duermen a veces en un colchón en el piso a la espera que es lo que pasa con sus hijos dentro de las terapias, donde está lleno de chatarras, como dijo el compañero, chateríos por todos lados, y donde hay a veces cúmulos de agua por todos lados, o sea, viva los bichos a los cuales te vas a venir, incluso con el coronavirus que está ahora a full. Que si, a ver, compañera, entras al sistema público y te dan la oferta, o te contagias de dengue o te contagias de coronavirus. Es la última oferta que tiene y no tiene que ver con un supermercado. Antes de seguir, quiero saludar a mi primo. Muchas gracias, primo, por escucharnos. No tiene nada que ver con salud, pero él siempre está ahí a la expectativa de lo que se dice de enfermería. Te mando un beso grande. Te amo con el alma. Y un saludo a Graciela, mi compañera, mi hermana de la vida también, por escucharnos. Un abrazo a todos los colegas y a los que no son colegas que nos hacen el aguante, que nos miran en la página de Barritando Enfermería en Facebook, y después hay otros lugares que va a decir Alejandro, que maneja todo lo que tiene que ver con los medios de Barritando. No te sueltes de este programa porque acá te vamos a estar hablando de lo que pasa con la enfermería, con el sistema de salud, lo que pasa con las instituciones, los hospitales, que están muy lindo pintados, decorados, con un montón de macetas, las cuales de ahí sacan nuestro sueldo, porque nosotros colaboramos con nuestro sueldo, no porque queremos, sino porque no nos sacan, no nos dan el aumento y no nos dan el reconocimiento. Y cuando vayan a un hospital, recuerden de que están con un personal que tiene que estar en un sistema profesional, pero que está dentro de una carrera administrativa. Por lo tanto, señora, señor, niño, niña, adolescente, sepa que cuando entra a un hospital, usted está catalogado como una hoja, una carpeta, un carpetón, un lápiz, una goma o un gancho para carpeta. ¿Y quién lo atiende? Una administrativa. Bueno, si tiene suerte, por ahí se tropieza con una maceta de como dijo la negra Bernasi, me pusiste semejante. Depende de donde caiga, no hay traumatólogo, ¿eh? Aparte. Bueno, el dato económico, ya que hablamos de las macetas, yo estuve haciendo una cuentita porque, las macetas, cada una de las macetas que compró, que pagó la Reta, equivale a la compra de 375 barbijos que encontré ayer en Mercado Libre, una cajita de barbijos, de 50 barbijos comunes, digamos, en el 95, ¿no? Son los comunes, a 2.000 pesos. Esa era la más barata, habían otras más baratas, así que haciendo a ese precio, digamos, cada maceta, cuando usted ve una maceta por la calle, sale 75.000 pesos que son cada una. 375 barbijos cada una. Y bueno, la ciudad ha gastado 9 millones de pesos en macetas, con lo cual podrían haber comprado 225.000 barbijos. Así que si te están faltando algún barbijo, ya sabes dónde te tenés que dar la cabeza, ¿contra qué? Lo único que, una de las cosas, antes que mi compañero siga, porque va a decir algo muy importante, obviamente que vivimos diciendo cosas importantes, pero va a hablar de una nota que va a ir dirigida, bueno, eso es algo que le voy a dejar a él. Y como ya estamos apurándonos por el poco tiempo que tenemos, porque tenemos un montón para decir, pero sería buenísimo, porque son muy pocos los hospitales, los compañeros que nos escriben de hospitales, que nos digan cómo es la situación que están pasando, qué es la deficiencia que tiene, o audios, o mensajes, y obviamente nos aclaran si quieren o no ser nombrados, pero sí vamos a nombrar el hospital. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarle la venda a los usuarios, a los futuros pacientes que vamos a estar, para que sepan con quién se van a encontrar. Que no somos la típica enfermera que alguna vez Gasalla en los 90 se mataba de la risa diciendo que íbamos con una chata por un lado por el otro y cuando usted venía a hacer una consulta lo tirábamos para atrás. Puede ser que no estemos contentas o sonrientes, pero es porque salimos de un trabajo y vamos a otro. Porque dejamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo, porque tenemos malas condiciones laborales y poco salario, por lo tanto necesitamos de 2 a 3 trabajos, y la que no tiene 3 trabajos tiene 2 y encima sigue estudiando, más la familia, que es un trabajo que no es remunerativo. Madre, esposa, amante. Por el trabajo de la casa nadie te paga. Totalmente. Por la crianza de los hijos nadie te paga, por el cuidado, siempre somos cuidadoras las mujeres de todo, de la economía del hogar, todo eso que a nosotras nadie nos remunera. títulos sin matrícula son esos. Madre, contadora, administradora, sí, todo, hacemos cuidadora, todo. Sí. Somos unas eternas cuidadoras, eso es. Totalmente. Las mujeres tenemos asignado ese rol que el patriarcado no quiere, no nos quiere despegar de él, por supuesto, siempre nos va a someter a él. Bueno, no sé si... Lo peor, déjame agregar, porque no solamente eso, sino lo peor es que no solamente no le permite a la mujer despegar de eso y la sigue ligando irremediablemente, parece que es la única que puede hacer eso, sino que además se deprecia demasiado eso. O sea, porque no, si, claro. si viniera, digamos, con una reivindicación sobre eso, si verdaderamente se le diera posibilidad a la mujer para que eso no termine siendo una carga y exclusiva, o sea, las dos cosas hacen que sea exclusiva y que sea una carga. ¿Me explico? O sea, porque podría ser que sea exclusiva, pero podrían tener mejores condiciones. Sin embargo, tampoco hacen eso. No podemos elegir. Bueno, tal cual. Ese es el tema. Y en la elección está, en la libertad de elegir. Y cosa que no existe en ahora este ámbito de hay fachada una, democrática. Una cosa que no quiero dejar de lado y que hizo un comentario una compañera, ¿cómo son las cosas que enfermería no existe, no sirve? O sea, no es un papel importante, pero que hoy tiene que llamar a una gran cantidad de instrumental, digamos, personal o adiestrarme, porque en este momento... como que se me desenchufó. Recurso humano. Recurso humano, exactamente. Tiene que traer recurso humano de enfermería, porque no llama a médicos, ¿entendés? Entonces, no solamente queda a la vista de que hay más médicos que enfermeras, pero que somos importantes incluso en estas situaciones. Somos importantes con el trabajo. ¿Entendés? Pero lo mismo lo tiene sometido con respecto... Pero Marcela, nosotras somos importantes en la interdisciplina. No, pero totalmente, pero te digo, el tipo, la reta, toda su cúpula, no existe enfermería, por eso nosotros estamos constantemente batallando contra la enfermería y bueno, en esos ámbitos. Pero yo creo que nosotras sí nos reconocemos y nos reconocemos cada vez más el papel importante que jugamos, que eso es importantísimo. Sí, no lo niego, no. Y el que reconoce ese papel es el usuario del hospital, es los pacientes, son las personas a las que cuidamos, porque somos eternas cuidadoras y lo hacemos bien a pesar de las condiciones. Porque nadie puede negar que las enfermeras, o sea, nos preparamos para hacer las cosas bien y queremos hacerlas bien. Yo creo que ese reconocimiento social que en algún momento se marcaba, que no teníamos, que en realidad las élites con intereses decían que no teníamos reconocimiento social, porque supongo yo que ellos se creen sociedad. Y nada más que ellos, pero en realidad el reconocimiento social está hacia la enfermería, yo creo que existe, por algo hubo tanto pronunciamiento internacional, nacional, panamericano, sobre la situación de la enfermería en Argentina cuando sucedió lo que sucedió el 21 de noviembre. Y eso quedó ampliamente demostrado a estas entidades elitistas gobernantes. Claro, pero son ellos que no toman no quieren. Pero desobedecen las leyes, porque claro. Claramente ese tipo de política aplican, es una permanente ilegalidad. Esto pasa. Igual no sé si vamos a tomar el tema de que nosotras tenemos que denunciar todo esto que está pasando, no solamente salir, nosotras podamos recibirte tu audio y sacar todo para afuera, que es la idea, pero también para afuera hay que sacar la denuncia. Y eso en los ámbitos que colegas creamos necesarios. No es que nosotras o un grupo te va a decir dónde tenés que radicar la denuncia. Secretaría de Trabajo, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo. Exactamente. Todo ámbito que entre compañeras quieran, necesiten establecer una procuración de la ciudad, establecer esta denuncia de cómo estamos trabajando y además del pase a la carrera, el requerimiento histórico que las enfermeras tenemos, hay que hacerla, hay que juntarse hoy más que nunca, aunque sea con el codo en la boca, pero hablamos entre nosotras o con barbijo. si conseguimos. Bueno, me la dejás picando porque sí. Marcela nos comentaba que, bueno, el día miércoles, después de la décima ronda de Plaza de Mayo, bajo una cortina de agua, un grupo muy reducido de enfermeros que nos encontrábamos ahí, digamos, vimos varias necesidades que, bueno, son seguramente las mismas que han visto muchos de ustedes, que por un lado, digamos, hay compañeros que exigen que empecemos a hacer paro ahora, que son de la idea de que hay que adelantar el paro que está previsto para el 31 de marzo. Hay otros que, bueno, que quieren hacer denuncias. Así que nosotros lo que estuvimos charlando fue de organizarnos para poder hacer este tipo de denuncias a la que se refería Mariana, que son parte de nuestra obligación y nuestras incumbencias. También hay que volver a recordarlo, como dijimos en el blanco anterior. De modo que lo que se acordó fue charlar con una abogada para que nos oriente en el tipo de denuncia, cómo vamos a hacer en cada uno de estos espacios. Vuelvo a repetir, la idea es presentar, digamos, organizados por hospital, con firma de los colegas, cuáles son las puntuales incumplimientos y denuncias que tenemos que hacer en los distintos fueros, o distintos, más que fueros de espacio. Uno de ellos, dar un ejemplo, sí, que fue precisamente lo que pasó en el hospital Argerich. Las enfermeras y los pacientes que estuvieron sentaditos al lado del paciente que murió no están cumpliendo el protocolo de los 15 días de aislamiento. No se los está llamando, no se está cumpliendo con los protocolos. Y es gravísima esta situación. Ese es un ejemplo, me parecería. Claro, sí, en el Argerich ocurrió, como yo decía, que hay 10 compañeros, se lo dieron a 12 compañeros, pero no serían el total de los compañeros que han estado en contacto con el paciente, por eso esto que vos lo comentás, que lo comentaban los compañeros del Argerich, con lo cual, digamos, bueno, sería mucho más grande todavía, se agravaría mucho más el déficit de enfermera que estamos teniendo, digamos, que ya es histórico. Con lo cual, bueno, nos queda entonces hacer todo tipo de presentaciones para darle volumen a nuestro reclamo, que tiene mucho que ver con el pase a la carrera. Algunos se preguntarán cómo esto se liga. Bueno, se liga fácilmente. La precarización del cuidado es la madre y los recortes en salud que matan y enferman son el padre de la bestia. O sea, estamos en verdadero peligro, volvemos a repetirlo, no por problema de los virus, sino por cómo se desprecia, cómo se incluso, digamos, se niegan rotundamente cuáles son las bondades de poder trabajar mejor. No se quieren hacer, digamos, que resignarnos a trabajar como se puede. Y ya no podemos trabajar como se puede. Hay que empezar a trabajar como se debe. Yo le pregunto a cualquiera que está escuchando la radio si a alguien se le ocurriría mandar un policía a un enfrentamiento sin un chaleco antibalas. Yo supongo que a nadie, pero sin duda es lo que están pensando con las enfermeras. Las enfermeras vamos a estar, y los enfermeros vamos a estar al frente de un montón de situaciones de riesgo nuevamente, sin los elementos. Y esto no lo tenemos que permitir. Esto es lo que ellos pretenden. Así que las notas van a ir dirigidas desde el Ministerio de Salud, que sabemos que es el autor, digamos, el principal y el cómplice, por eso se lo hacemos y va a tener ese carácter. Ellos son responsables directos, lo mismo que la ART y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ambas van a ser no solamente notificadas, sino intimadas a que realicen controles y que vengan a evaluar cuál es la situación que estamos enfrentando nosotros y los pacientes. Después de eso también habría que también dirigirlas a la Defensoría del Pueblo, a el Ministerio de Trabajo, a las asociaciones de enfermería. Yo les pido principalmente a los colegas que están asociados a ECAF y por ende a la FAE, que le pidan a las autoridades que se expidan sobre la situación. Para esto nosotros lo que estamos haciendo, ya estamos elaborando las notas que van a ser digamos, supervisadas, corregidas y completadas con la abogada de la interhospitalaria. Lo que sí necesitamos es que después cada grupo de compañeros por hospital que vaya a imprimir esta nota, la revise, porque sin duda habrá algunos incumplimientos señalados en la nota que a lo mejor no corresponden en ese hospital, así que simplemente tomarse ese trabajo, hacer relevamientos en el hospital, a ver si tenemos o no tenemos pacientes internados con dengue, si tenemos o no tenemos pacientes internados con coronavirus, y alguna serie de puntos que nosotros vamos a dejar establecidos. Acá hay algo que fundamentalmente se vulnera, que son, primero, nuestra ley de ejercicio. Segundo, las normas de atención y organización de los servicios de enfermería en las instalaciones médicas. Me refiero a la resolución 194 del año 95. Son un total de por lo menos 6 o 7 las normas que se violan directamente y no se dan ningún tipo de explicación. Así que les pedimos a todos los colegas que estén atentos, van a circular por las redes las notas y ese, lo que la idea es que todos puedan discutirla, debatirla y firmarla, llegado a la presentación, poder hacerlo de manera conjunta. Así que nosotros calculamos que ya el lunes estaríamos en condiciones de empezar a llegar a todos estos espacios. Hay gente que va a preferir la defensoría que el ministerio. Igual también se viola el derecho del paciente, o sea, del usuario. Por supuesto, son muchas las leyes al que... tener que... las leyes nosotros... Nos queda muy poquito tiempo. Tenemos que paso 2 segundos. Del 8 y del 9, sí. Una compañera que trabaja en el hospital, en un hospital público de Luján, o sea, de la provincia, dice que le pusieron, ¿no? Resolución de 2020/412 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se suspenden temporalmente a partir del 11 del 3 de este año el otorgamiento de las licencias y permisos, y dicen que se amparan en la ley 10.430, artículo 38, 61, que son todo tipo de... hasta las licencias por exámenes. ¿De la ciudad o la provincia de Buenos Aires? De la provincia. La provincia. Sí, estábamos y al tanto eso. La ley 10.471, artículo 35, 36, 37, que son todo tipo de licencias anuales y qué sé yo, becas y residentes, las licencias también de ellos. Eso es el papel que les dieron en la provincia, no en Luján. No es la situación todavía que tenemos en la ciudad. Todavía no tenemos esta situación. El Hospital Gutiérrez ya se largó que se suspenden todo tipo de licencias. Claro, que si tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad va a largar planes de contingencia, algún tipo de plan, programa y todo eso, enfermería tiene que estar incorporada con el doble de su salario. Eso está claro, porque ofrecernos módulos para la alta exposición es una humillación. Totalmente, más. Estoy de acuerdo. Y esto, bueno, me gustaría a mí pasar un poco a analizar muy brevemente el 2 de marzo, que lo que fue este paro también y este nuevo llamado al pase a la carrera que se hizo a los legisladores porteños, remarcar nuevamente que la firma la tienen ellos, que los proyectos están ahí y que deben cumplir y que debe resarcirse a la enfermería por todo el daño que nos están haciendo, eso como puntualizar, ¿no? Y después, plantearnos esto del 8 de mayo, ¿no? La interhospitalaria se ha encontrado ahí, por supuesto, en grupos de compañeras, la que participa más, entidades feministas o no, pero nosotras claramente nos reconocemos como mujeres y como un colectivo mayoritario de trabajadoras mujeres. Así que fue importante haber estado ahí, me parece. No hay que mencionarlo que en todo ámbito las mujeres tenemos que estar muy presentes, y en estas movilizaciones que han marcado mucho la historia laboral femenina y las luchas femeninas, Y volver a hacer lo que uno más o menos pide como reflexión, ¿no? Estamos hablando de sanitarismo, de lo sanitario, de las cuestiones que llevan a las personas que cuidamos a la muerte. Volver a reflexionar desde el punto de vista sanitario, cuántas mujeres se lleva la clandestinidad. ¿No? Y reflexionar entre nosotras que esa cifra de 600 mujeres anuales es una cifra enorme y que debe, por supuesto, sancionarse la ley del aborto para quienes creemos que esta es la solución sanitaria a la cosa, más allá de lo sensorial y las sensaciones que uno pueda sentir desde el ámbito profesional, desde donde uno estudia y analiza y mira el contexto, que es este, el cuidado, el sanitario y todo lo demás. Esto nada más como reflexión y nada. Que faltaría exhortar a las autoridades que puedan hacer algo mucho más de que pasar los anuncios para que los periodistas lo larguen a la luz, que es el femicidio, de lo que estamos teniendo, 4 femicidios menos de 24 horas. Así que creo que también eso también es importante, y eso da a entender qué capacidad tiene de importante lo que es la desaparición o la muerte de una mujer ante lo que es, no sé, el homicidio, por ejemplo, que tampoco, o sea, a ver que se entienda, que no es menos importante, pero creo que es mucho más importante la cantidad de mujeres que se mueren por día a la muerte de este chiquito Fernando, que tampoco lo aplaudo. Y Y que crímenes son asesinatos, sí. Exactamente. Claro, pues son asesinatos todos. También con eso me quería decir, más allá de que obviamente que las autoridades se pongan las pilas y que las mujeres batallemos y hagamos presión para que las autoridades puedan modificar esta cuestión de poner como un cerco para que no se pueda acercar. Bien, no perfecto. Tiene sentido. Hagamos un paralelo. Listo. Hagamos un paralelo. Sí. Hacemos hoy un llamado a todo el sistema sanitario a corregir, a reparar, a armar contingencia coherente, inteligente, para que no haya muertes por coronavirus. Pero para el sistema judicial hay que decirle, se mueren más mujeres por asesinatos, por feminicidios, que por coronavirus, que gente por coronavirus. Y eso es al sistema judicial, claramente, que son los responsables de todo lo que nos pasa en muchos aspectos. Mujeres, ese sí es abandono de persona. Ellos abandonan a las mujeres. Totalmente. Exactamente. Eso es abandono. Lo que pasa. Es más, tendría que algún abogado o alguna abogada, que seguro que lo deben estar haciendo, pero de una manera un poco más firme o más visible, de que todas aquellas personas que no toman cartas en el asunto cuando una mujer hace una denuncia, que se los acuse y que se los, no me sale la palabra, que se los acuse y se le dé el escarmiento por hacer abandono de persona. Se le pene. Claro. Bueno, tal cual. Eso estamos, me parece, aplicando que es un régimen cuasi de estado de sitio ante una epidemia, una pandemia que no, por un virus no mortal, y a ver qué está pasando cuando estos incumplidores seriales del Poder Judicial, sí, tienen más de 26 muertas por día. Las comisarías también, país. Tampoco por dejan supuesto, de estar afuera. Todo el ámbito judicial, el machismo dentro de la comisaría sigue. Antes de que nos vayamos nada, que nos vayamos no sé a dónde. Redondeando. Hay algo que, aprovechando con esto de la alerta del coronavirus y el dengue, qué sé yo, a los asesinos que mataron a Fernando les van a poner una tobillera. Así que a partir del lunes salen a sus casas con una tobillera que está, con la experiencia de los técnicos, si se apaga el teléfono o se queda sin batería, la tobillera no funciona. O sea, así estamos también, ¿no? Pero bueno, es un morochito el que murió, no murió el hijo del intendente o del gobernador. No, de todas maneras, sin duda que va a haber mucho rechazo a esa medida, ha conmovido muchísimo. Dios quiera. Yo creo que sí va a pasar porque hubo mucha movilización al... Quiero pasar una información que me acaba de acercar Alejandro. Resulta que en Lima la Federación de Enfermeras del Perú anunció la realización de un paro nacional de 48 horas en reclamo por problemas Vamos de con las peruanas. En el sistema sanitario y en plena crisis por el nuevo coronavirus, informó la televisora local Canal 9, Canal N. Tenemos problemas de infraestructura, todos los hospitales están saturados por problemas de salud que no tienen que ver con el coronavirus. O sea, ya tienen el problema, hay un sistema colapsado, que es más o menos lo que nos está pasando a nosotros. El sistema está roto, como decía Mariana, y al borde del colapso, y muy fácilmente quedan en colapso. ¿Realmente tenemos espacios para albergar cuadros graves de este virus? Se pregunta la presidenta Zoila Codrina. Y esto también es algo que hay que aclarar. En Italia el índice de mortalidad es muy grande, porque la población es bastante mayor, claro, en relación a otras poblaciones. Europa entonces, es añosa. Claro, y no se encuentran, por eso decimos que no es el virus, el coronavirus lo que lo hace mortal, es que los países que han tenido políticas neoliberales, Italia es uno de esos, Perú es uno de esos, y a nosotros venimos de 4 años terribles, con algunas otras experiencias previas que no han sido neoliberalismo, pero tampoco han profundizado demasiado en aquel camino que empezó Ramón Carrillo, ¿no? Así que, bueno, no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo, pero sí decir que hay que tener mucha paciencia, compañeros. tenemos un caudal muy importante en el reconocimiento que ha tenido nuestro reclamo de parte de la sociedad. No hay que rifar ese reconocimiento y hay que saber utilizarlo. No podemos cometer errores. Me refiero que tenemos una agenda que es para el día 31, un paro con los residentes. Sin duda que los acontecimientos hay que seguirlo día a día y que vamos a estar en los hospitales donde se den eventualmente situaciones como la de ayer, por ejemplo, en el Hospital Durán, un grupo muy valiente de compañeros, algunos afiliados a ATE, estuvieron dando una nota a Telefe y a algunos otros medios para poder hablar de toda la problemática. Y aunque los medios hegemónicos no les permitieron explayarse un poco más y los circunscribieron la nota, los interrumpían todo el tiempo para hablar solamente del faltante de los insumos, queremos hacer un llamamiento a todos los compañeros que hay que hacer un gran esfuerzo para visibilizar, como decía Marcelo, de la comunidad, todo lo que está pasando. Y por último voy a contarles algo muy corto. En el año 2013, en Carmen de Areco, en el hospital de esa localidad muy chiquita de esa ciudad, murieron dos enfermeras y se internaron unas 7 u 8, estuvieron enfermas. Sí. En un momento se había dicho que habían sido contagiados por un virus porque una de las enfermeras, aquella que desempeñaba cargo de jefa, había estado en Estados Unidos y había vuelto, hacía como un mes, y después de haber vuelto había desarrollado una enfermedad. Entonces lo primero que dijeron y se informó fue que bueno, que se habían muerto porque había contagiado un virus. Pero después, investigando, nos dimos cuenta que el virus no era ninguna gripe, sino que era una shigela, que es una bacteria muy común que habita en muchos servicios de enfermería donde no se trabaja bien. Y charlando con las enfermeras, se nos heló la sangre, porque las compañeras empezaron a contarnos que en ese servicio, durante el año anterior, durante todo el año 2012, todos los pacientes que estaban siendo puestos en ARM, en asistencia respiratoria mecánica, todos terminaban sépticos. Y todos se morían. Y empezamos a preguntar e indagar sobre las condiciones en que desempeñaba el servicio. Y una de ellas era que no tenían un servicio de esterilización que les proviera las tubuladuras suficientes para poder cambiarlas cuando cambiaban de paciente a paciente. Algo que realmente es terrible lo que se ha hecho. No solamente eso, sino que también, por ejemplo, los horarios de las enfermeras en esos hospitales eran de 8 horas y de 10 horas noche por media. Y escuchen esto, se secaban las manos en una sábana. Cosas que ya hemos dejado de hacer a veces 25, pero 30 años, ahora. Que se ha demostrado que eso es un caldo de cultivo, no se puede hacer eso. Bueno, hoy tenemos este problema, compañeros, estemos bien atentos, que no nos falte el jabón líquido, que no nos falten las toallas descartables, que no nos falten las antiparras, que no nos falten los camisolines, que no falten los mosquiteros, y donde falte lo anotamos, le sacamos una foto y lo vamos documentando, porque seguimos puestos en la línea, vamos a estar al frente, pero no vamos a rifar esta vez nuestra salud ni nuestras vidas. Hay que ser muy consciente del rol histórico que tenemos en este año, que justamente es el Año Internacional de la Mujer. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes esperaba un año tan movidito para el Año Internacional? No, la verdad que no. Parece que no. Nos estaríamos despidiendo porque sí, ya estaríamos contra el reloj. El viernes que viene nos volveríamos a juntar, ¿no, Marcela? ¿Vos venís? El viernes que viene estamos. A París. Mira, estaba pensando, me llegó una invitación. No sé si es verdad. ¿Cómo se llama este de Estados Unidos? Está infectado y no lo quieren decir. Donald Trump. No. Y el brasilero también. No. Le dieron una corona a cada uno. Vamos todavía. Vamos. Y tiene más de 65. Y además que no se fue por Europa, por ahí la reta. Estados Unidos te esperan tus amigos. Trump creo que está en el grupo etario. Bolsonaro, no sé. Bolsonaro a lo mejor es un poco más joven, pero. Pero bueno, ojalá que se le complique. Es un fascista y tendría que estar arruinado. Nunca se le desea el mal a nadie, pero hay gente que se lo merece. Bueno, hasta el próximo viernes, yo, Marcela, Hospital Gutiérrez, nos veremos en esto que es, Mariana. Barritando Enfermería, por supuesto, viernes que viene estaremos acá. 14 horas. No me chistes como a un perro, tengo nombre. Hay mucho trabajo para llegar hasta aquí. Nadie me ha regalado nada. No soy la ayudante de ningún profesional sanitario. Tengo autonomía propia. Mi función es cuidarte, no aguantar tus comentarios machistas. Estoy aquí para cuidarte. Respétame. No soy guapa, ni nena, ni cielo.